tenemos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. Thank you. Ruido acá, el ruido al lado. al curando, una nera curando, sacando toda la maleza, curando, una nera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa. Agradecemos a la madre tierra por todo lo que ella nos da, da, da. Curando, curando, la curando, to, to, to, y sacando toda la impureza, sa, sa, sa, sa. Ey, ey. Paloma, Miss Bolivia. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Kusturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era re tortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Küstow, Cocteau, Artaud, Magie, Marin, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Cumbierita, cumbierita intelectual. Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy. Cumbierita, Bolshoi. Cumbierita intelectual. Shakespeare, William. Thank you. De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me bandía. Pero tratando un versión ande se cuenta en quebrantos. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte. Thank you. la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad.